asomaba contra el cielo, haciendo planes para huir. Y el comedor donde te vio reír sigue ahí. Transitaba de todo, prefieres apostar.